11 de la mañana, 43 minutos, y lo adelantábamos hace un ratito en el informativo. 22 años del atentado a la AMIA, también 22 años de impunidad. Más información aquí de la mano de nuestra compañera Maru Valdiuter. Así es, Laura, porque a 22 años del atentado y a un año del juicio que comenzó el 6 de agosto pasado, hace una hora aproximadamente, un poco más tal vez, comenzó el acto de apertura. Para ser precisas, vamos a decir, a las 9:53 sonó la sirena que habitualmente se escucha desde hace 22 años en la puerta de la Mutual Judía, porque en ese horario, el 18 de julio de 1994, se produjo el estallido de la camioneta Traffic blanca que explotó en la puerta de la AMIA en la calle Pasteur al 600. Escuchábamos recién en el informativo la palabra de Diana Malamud, miembro de Memoria Activa, que llevaban adelante el acto en conmemoración y recuerdo a las víctimas de del atentado a la AMIA que se estaba realizando allí en la Plaza Lavalle. En el día de hoy hay 4 actos que se desarrollan y algunos ya se desarrollaron, como el acto oficial que se hizo en la puerta de la Mutual, donde entre dudas, idas y vueltas, confirmación y no confirmación, finalmente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se hizo presente allí. Estuvo muy poquito tiempo, llegó 9:30 a.m. Ni bien sonó la sirena a las 9:53, escuchó las palabras de apertura del acto. Allí se le hacía pedido por parte de las autoridades de la AMIA para que el tema sea política de Estado y para que se pueda llegar a la verdad con relación al proceso judicial que se viene desarrollando desde hace 22 años. El presidente estuvo acompañado por el resto del gabinete y por autoridades del gobierno porteño que estaban allí también. Lo cierto es que 10:10, rapidito, se levantó. Ni bien empezaron las palabras del vicepresidente de AMIA, Mauricio Macri, se retiró. Raro, porque también nunca estuvo presente como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante sus 8 años de gestión. Sí lo hace ahora como presidente y lo hace de manera así fugaz. Exacto. Paso y me voy. Recordemos además que desde el 2011, digamos, no había presencia de ningún mandatario. En ese momento, bueno, la presidenta del momento era Cristina Fernández de Kirchner, que sí se hizo presente en ese acto y después no volvió a haber figuras presidenciales allí. En el día de hoy, Mauricio Macri estuvo breve tiempo, pero allí se hizo presente. Vamos a tratar de retrotraernos un poco en estos 22 años en los que ha pasado verdaderamente demasiado en torno a idas y vueltas judiciales. Estamos hablando de 22 años y de juicios y de marchas y contramarchas en procesos judiciales que al día de hoy no tienen ninguna respuesta. Es decir, hay mantos de oscurantismo por parte de los servicios de inteligencia, acusados que han sembrado pistas falsas, declaraciones falsas, causas que han quedado declaradas como nulas porque justamente el proceso de investigación no ha podido prosperar. Decíamos entonces que el 18 de julio de 1994 estalla frente a la Mutual Judía este autobomba. 45 días antes, los servicios de inteligencia habían recibido una información de que era probable que se cometa un atentado terrorista internacional en Argentina. Acá tenemos el primer indicio. Ya había algo que estaba empezando a considerar como una alerta y que evidentemente se desoyó porque no se llevó adelante ningún tipo de protección o de medida preventiva. Lo cierto es que el atentado dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos y más de 20 años de impunidad. Desde entonces, la causa viene recorriendo diferentes instancias judiciales y sobre ella se van tejiendo también diferentes líneas de investigación. Las dos principales tienen que ver con que en un comienzo se estaba siguiendo la pista iraní, que señalaba que el ataque terrorista provenía de grupos terroristas de Irán. Y la otra era la llamada pista siria, que inicialmente se trató de descartar. Por entonces gobernaba el país Carlos Menem, su familia de origen sirio, y desde la política, desde los entornos políticos del presidente de ese entonces, se buscaba desestimar la hipótesis de la pista siria. Por su parte, para Estados Unidos y para Israel era mucho más conveniente llevar adelante una política que le permita acusar a Irán y dejar de lado la pista siria, justamente porque además Israel estaba llevando negociaciones con Siria para poder recuperar algunas tierras ocupadas por allí. Hace 22 años entonces que familiares y sobrevivientes vienen recorriendo diferentes pasillos de tribunales y se enfrentan además a diferentes gestiones políticas. Esta mañana, muy temprano, hablamos con Pablo Guiter, él es miembro de APREMIA, Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, y hablamos con relación a cuál era la evaluación que hacía APREMIA de este proceso de juicio oral que comenzó el 6 de agosto pasado. Mira, cuando se cumplen 22 años del atentado a la AMIA, la pregunta sobre qué importancia tiene el juicio oral, de alguna manera se cae de maduro en la respuesta. No tiene ninguna importancia el juicio oral, ninguna. Habrá empezado hace un año, lo que quiere decir que empezó 21 años después del atentado, 16 años después de que uno de los secretarios de Galeano, el doctor Lifchitz, hiciera la denuncia de las irregularidades que en ese juicio, que en ese juzgado se cometían, y no tiene ninguna importancia porque no investiga ningún encubrimiento y apenas las irregularidades cometidas por el juez Galeano, acusando también en el mismo tribunal a Menem, a Anzorregui, a César, vale decir, a la plana mayor de la dirección política del país, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, en particular de la Policía Federal. ¿Por qué te digo entonces que no tiene ninguna importancia? Porque no se trata de establecer responsabilidades sobre el encubrimiento, sino apenas ver si se sanciona o no a Galeano en función de esas irregularidades que él cometió. Lo interesante que le puedo comentar a la audiencia es que Galeano se reconoció culpable, pero dice que la responsabilidad era de la CIDE. La CIDE reconoce su responsabilidad, pero dice que la culpa es de Galeano. Vale decir, se tienen la culpa entre ellos en un proceso que va a demorar otro año y que de verdad, para conocimiento de la verdad y el castigo a los culpables, no tiene mayor importancia. Contundente entonces la palabra de Pablo Guiter de Apemia, evaluando este año que solamente hace referencia al proceso judicial del debate oral de la causa por encubrimiento. Si tuviéramos que resumir muy, muy sintéticamente estos 22 años de proceso judicial, tendríamos que poder pensar en tres etapas. La primera es la investigación y la causa que presuponía iba a investigar el atentado. Esa causa llega a juicio oral en el 2001 y dura hasta el 2004. En el transcurso se descubre que el juez que tenía a cargo la investigación, el juez Juan José Galeano, había sido parte de una maniobra para desviar la investigación y que además se habían utilizado $400,000 de los fondos reservados de la CIDE para pagarle a Carlos Telleldín para que acusara a la bonaerense del atentado. ¿Quién es Carlos Telleldín? Era la persona, el último poseedor del motor y de la Traffic que explotó frente a la Mutual Judía. Restos de ese motor se encontraron en los escombros. Paralelamente, antes de que termine esta causa por el atentado, la Comisión de Familiares logra llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1999 y 2005 el caso AMIA. En el 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responde que el Estado argentino es responsable de este atentado. Es lo que decía recién Pablo Guiter, cuando Juan José Galeano reconoce que había sido responsable de esta masacre ocurrida el 18 de julio de 1994. Es así que en el 2005 se decreta el decreto 812/05. Aquí se establecen una serie de compromisos, de los cuales vamos a mencionar algunos nada más, que tiene que ver con la comisión fiscal que lleve adelante la investigación y además un ojo puesto en la CIDE, es decir, en los archivos, en las confidencialidad. Confidencialidad, ahí está. Se pone difícil el lenguaje, además, burocrático judicial por momentos. En ese decreto se establece entonces que es necesario poder transparentar los procesos por los cuales la CIDE hace uso y abuso y uso discrecional, no solo de sus fondos, sino también de la información. Antes de que termine entonces este proceso en la Comisión Interamericana, comienza la segunda etapa, que es la causa por el encubrimiento. ¿Por qué? Porque la primera, la del atentado, se declaró nula, porque justamente la investigación había mandado a la condena a policías que no eran quienes habían sido responsables. Sí, hubo irregularidades en la investigación del atentado, ¿qué validez puede tener todo ese proceso judicial llevado adelante? Exactamente, por lo cual es que se ordena que a partir de el 2005 comience a investigarse por el encubrimiento, es decir, por todas las responsabilidades políticas, judiciales y policiales que dieron lugar a que se desvíe la investigación. Con relación a esta etapa también, es que continuamos hablando con Pablo Guiter de Apemia y nos decía lo siguiente. Los jueces del Tribunal Oral que en el año 2003 2004, o sea, hace 12 años, declararon nula la investigación, atribuyeron a oscuros intereses que nunca se investigaron. Dicho sea de paso, ellos tampoco hablaron de quiénes son los oscuros que tenían intereses. Y hasta acá no sabemos más nada. Para entender qué está sucediendo en el tema AMIA 22 años después, hay que olvidarse de estos avatares, de tantos cientos de miles de fojas con sellos judiciales que no llevan a ningún lado. Esto ya pasó hace 12 años. Ahora pasaron 22 en total y todavía no sabemos nada. Es decir, si algo es, si alguien quiere preocuparse por entender qué está sucediendo, tiene que entender que todo el inmenso expediente judicial es parte del armado del encubrimiento. Encubrimiento del Estado, que supo antes de la comisión del atentado que el atentado se iba a cometer, que puso a su fuerza de seguridad para cometerlo y que después puso a todas las fuerzas políticas y jurídicas para encubrirlo. ¿Qué es lo que nosotros opinamos entonces? Que para saber la verdad hay que abrir los archivos secretos. El gobierno se empeña en mantenerlos cerrados, impidiendo cualquier investigación. Nosotros postulamos una investigación independiente a manos de una comisión de personalidades que, sumada a diputados y senadores, pueda involucrarse en la investigación abriendo los archivos secretos y resultando un dictamen de esa investigación. Pero de lo contrario nunca vamos a saber la verdad. Justamente el reclamo histórico en estos 22 años de impunidad es que se abran los archivos secretos de la CIDE, que se genere una comisión independiente investigadora. Y bajo este reclamo es paradójico también que el juicio de encubrimiento se lleve bajo audiencias secretas, digamos. No se tiene acceso a las declaraciones de los distintos imputados, que acuden mucho al no me acuerdo, no sé qué pasó, se me fue de la memoria, en este momento no lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Y ya al manto de oscuridad que existe se le suman nuevas capas, ¿no? Gente que además estuvo involucrada en partes y entramos de la investigación, con lo cual habría que ver hasta qué punto la justicia puede permitir un no me acuerdo cuando esa persona estuvo por lo menos anotando en un papel los diferentes pasos de su investigación. Otro dato a tener en cuenta, muy importante, mencionabas, Laura, el secreto con relación sobre todo a los agentes de la CIDE. Tuvimos este año, y ya hemos hablado bastante sobre el decreto que modificó y que derogó el presidente Mauricio Macri en torno al paradigma del secreto y la confidencialidad de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora todo vuelve nuevamente al paradigma del secreto y presupuesto. Al presupuesto, dando lugar a los carpetazos en el Poder Judicial, que ya también hemos repasado esas diferentes instancias. Y la causa AMIA es el paradigma de esto, porque buena parte, por no decir el 90% de lo que tuvo a su cargo el fiscal Alberto Nisman, ha estado fundamentado en investigaciones que tienen informes de inteligencia. Y estaba allí la figura de Antonio Jaime Estiuso operando para un lado y para el otro, pero sobre todo para el lado del Mossad y para el lado de la CIA, justamente con la intención de llevar adelante la pista iraní. Con relación a la expectativa por la apertura de los archivos, Pablo Guitar nos decía lo siguiente. La situación es contradictoria. El mismo gobierno que se opuso a transformar la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE, en AFI, hay que recordar que el PRO estuvo en contra de modificar formalmente la Secretaría de Inteligencia para llevarla a ser AFI, ese mismo sector político hoy deroga una ley formal o un aspecto formal de la ley, que era el que la AFI tenía que rendir cuentas sobre ciertos gastos. Por supuesto que nunca rindió cuentas sobre los gastos. Lo que hace Macri es transparentar lo que viene haciendo el Estado argentino desde hace 60 años, que es defender el secreto de sus propias acciones criminales. Y Macri lo que ha hecho es poner eso por escrito, para que no haya rendija alguna por donde filtrarse. Pero no, otra vez, no tiene mayor trascendencia si no es poniéndola en contexto más general. Se trata de medidas como manotazos de ahogado, cuya dirección es contradictoria. Por un lado refuerza el secreto, por otro lado sectores del gobierno coinciden en que si no se abren los archivos jamás vamos a saber la verdad del caso AMIA. La importancia entonces de la apertura de los archivos y el rol crucial que han tomado durante todos estos años tanto las policías, la federal, la bonaerense, como los sectores del Poder Judicial y el Servicio de Inteligencia. Ahora bien, hoy a la mañana finalmente se hizo presente el presidente Mauricio Macri. Le preguntamos a Pablo también cuál era su opinión al respecto cuando todavía no se estaba terminando de confirmar su presencia. La reflexión que me produce es la siguiente. Hasta hace unos minutos entonces te decía, estaban discutiendo si iba, si no iba, si ponía flores, pero se iba, si se quedaba después de las flores. Que esto se discuta media hora antes del inicio del acto que ellos organizan, habla de la contradicción de las relaciones que tienen el poder con los organizadores del acto, vale decir, la DAIA, la AMIA, esto es el lobby del Estado de Israel en Argentina. No es por ahí donde vamos a encontrar ni verdad ni justicia, por el contrario, son viejos formadores de opinión para confundir. No hay que perderse. Vamos por la apertura de los archivos, vamos por una comisión investigadora, que por ahí está el camino al menos para saber la verdad e impulsar el juicio y castigo a todos los culpables. ¿Están previstos para seguir perdiéndonos entonces en los papeles todavía las declaraciones testimoniales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también de Antonio Jaime Estiuso? Vamos a ver qué aportan estas dos figuras a este proceso de investigación que ya viene bastante corrompido desde hace 22 años. 22 años del ataque a la AMIA, 22 años de impunidad. Escuchá este informe en minutos más en nuestro blog marencoche.wordpress.com. Nos llegó así, nos cayó el mediodía, momento de retirarnos, será hasta mañana a las 10 de la mañana. Quédense al aire de La Tribu porque lo que llega en minutitos nada más es sándwich. Creer no es esperar, no es esperar que un día lo ideal cayera del cielo, esperar que un día en futuro lo posible se produjera. No. Creer es directamente producir. Creer en el mundo ya produce algo en el mundo.